Así corta era Janelle Monáe haciendo una canción con Erykah Badu. Janelle Monáe, mirá lo que es Janelle. Acá tenés las fotos de Janelle. No sale a la, así nomás a pasear a la calle, ¿viste? Mucho, mucho estilo de ella. Estamos en comunicación con la calle misma, si se podría decir, con un pedazo de adoquín o de baldosa de la ciudad de Buenos Aires. ¿Es así? El adoquín se lo han llevado a muchos countries, sí, digamos, y ya quedan pocos adoquines y va, hay que defenderlo como si fuera la identidad nacional, pero digamos, ¿cómo anda? Buen día, ¿cómo están ustedes? ¿Dónde se encuentra, señor Gustavo Mazó? Acabo de llegar porque tengo un tema, me agarró vértigo el otro día de una tensión en el cuello. No. Y sí, increíble esto, les comento que es algo novedoso en mi vida, pero me agarramos de ir a hacer atender ahora. ¿Vértigo? En el cuello, contanos. No, terrible, porque es como, no sé si, espero que sea el cuello y no del oído, entonces como que cuando te levantás, se te cae todo el mundo, te cae de vuelta, es como que da vuelta todo, ¿no? Tengo una dureza acá importante, que ya debe ser la acumulación de tensiones, pero me agarró justo hace como 5 días, entonces me vine como pude, con un día hermoso que soy. Está día hermoso, primaveral. Sí. ¿A dónde estás? ¿En una clínica? ¿Dónde estás? No, ¿en un masajista estás? No, tuve que llegar a mi casa y después de acá me voy a una clínica. Está bien. ¿Sabés que pensando en adoquines? No, me quedé pensando en el adoquín, porque el adoquín, digamos, es un patrimonio, lo traían de la isla Martín García. Viste que todavía están los rieles. Tenés razón. De la isla Martín García. ¿Lo conocen, la isla Martín García? No he entrado nunca. Ah, no, pero eso es una expedición que teníamos que hacer con el programa, ¿ves? Otra expedición con sándwiches de la isla Martín García. Que no hay señal de teléfono, esa es la macana. Pero es una isla preciosa, única, porque aparte tiene todo un desprendimiento del macizo de Brasilia, porque es muy rara la isla. Son 3 horas de viaje por la única lancha. Hay un curro increíble con esto, que la Cachola, que es la única empresa que te lleva. Sí, es con la que utilizo para ir a Uruguay, porque es la más tobara. Claro, exactamente. Pero esa tiene el monopolio de llegar a la isla Martín García. O sea, o llegás en avioneta, cosa que nosotros no tenemos y creo que no vamos a tener por ahora. Estábamos hablando también de los globos aerostáticos, pero la avioneta es privada también. Bueno, por ejemplo eso. Che, acaba Fight, anuncia que deja la Corte Suprema. O sea, me quedo más tranquilo. Mandale un saludo. Escuchá, Gus. No se sabe cómo va a salir de la Corte Suprema, si lo lleva en andas, cómo se protege. Sí, con la pata para adelante. Escuchá, bueno. ¿Sabés que esto de los adoquines? Sí. ¿Viste el Belgrano Sur? Sí. Bueno, yo recomiendo, si algún día, por esa casualidad de la vida, uno se toma el Belgrano Sur, yo cada vez lo tomo menos porque, estoy yendo para otro lado ahora. Sí. La estación Buenos Aires. Claro. La estación Buenos Aires. Hay un loco que se hizo la casa con adoquines. Sí. Tiene una casa entera hecha con adoquines. Con unos caminos de adoquines y toda una plaza de adoquines. No sé si lo viste vos. Esa estación de Buenos Aires es buenísima. Es una estación quedada en el tiempo. Es una estación, esa cosa que yo hice en Sansolucho, una obra mía, en el año 2004, ahí había un expreso del arte, que estaba parado ahí en las vías, porque son trocha angosta esas vías, ¿viste? Sí. Entonces, esa estación, después estuve estudiando un poco en ese momento, que era la estación que la hicieron los franceses. Se la dejaron hacer, digamos, los ingleses, porque esa estación, es toda una pelea, obviamente, siempre económica, y se la dejaron hacer a los franceses ahí, no dejaban la salida al río, o la salida al río la tenían los ingleses. Sí. Entonces los franceses la tenían para adentro. Y esas estaciones son todavía de aquella época, que hicieron la de Soldati, la de... ¿cómo se llama? Lugano. ¿Viste que le pusieron todos nombres y a la semejanza de Lugano? No, no le había... Yo voy a González Catán ahí, por ejemplo. Bueno, exactamente. Ese tren iba a González Catán. ¿Va a González Catán? Sí. Con trocha angosta. Sí, sí, sí, que no es... Que no es ni eléctrico ni coso, esa nafta, todavía. Ahora, eso lo van a usar, lo van a usar para llevar carga, para volver a transitar la mercadería por tren, que para eso se hizo el tren. El tren acá no se hizo para llevar gente, se hizo para llevar plata. Exactamente, para sacar todas las riquezas y llevarlas de un lado para el otro. Y sí. Viste que la parte está, esas vías que pasan por Pompeya, sí, señor. Por Perlán y después, Tango, viste que pasa por ahí el terraplén. Es porque las vías tienen que pasar por arriba de las vías inglesas. Tenían que estar por arriba eso, por eso lo hicieron a esa altura. ¿Qué sentido tiene? No lo dejaban hacer nada, bueno, lo pudieron hacer. el terraplén. ¿Sabés que, claro, es verdad? No, no me acuerdo dónde se hace la conjunción ahí. En realidad es cerca donde está el Liberoamericano, el parque este, claro, en conflicto. Ahí es, o a donde está ahora el ex parque de la ciudad, donde Bigotino, ahora Mr. Berreta, hacen los recitales. Claro, eso ahí, que les vendió el rock a los jóvenes y los jóvenes compraron. Claro, es una conjunción rara que se puede llegar de varios trenes. Sí. Y es verdad, pasa esto que un tren, una vía pasa por encima de la otra. Exactamente, eso se hizo por una cuestión también política, que no podían estar en el mismo estado. Bueno. ¿Todo esto a qué viene? ¿A los adoquines? No, porque los adoquines lo que hacían era filtrar el agua hacia abajo. Bien. Entonces había menos agua en la ciudad. Hace unos años se hizo la obra esta que Macri se autotitula como que la hizo, pero la empezó el gobierno de Ibarra, también la tenía que haber hecho hace 40 años. En realidad, cuando uno ve la foto del arroyo Maldonado, decís, ¿por qué, a quién se le ocurrió entubar el arroyo Maldonado o el arroyo Vega? Sí. ¿Por qué no dejaron eso? Como que eso se hubiese sido una, como esas ciudades que uno dice, como en Córdoba o como, claro, en Europa, donde los arroyos, donde las cosas pasan por ahí, y a puentes, ¿entendés? Eso lo hicieron pensando en urbanización, en negocios, el entubamiento del Maldonado. Porque tranquilamente, no sé, antes se inundaba cada dos por tres hasta que se hizo la gran obra. Pero hasta hace unos años, yo me acuerdo de una amiga que perdió un auto flotando en la Juan B. Justo. Esto pasaba, también pasaba en el barrio de Núñez. Pero eran arroyos que eran lindos. Bueno, y a parte del entubamiento estaba el tema de haber pavimentado todas las calles. Claro. Y sacar el adoquín, que el adoquín es parte de nuestra identidad, igual que la vía del tranvía. Viste que hay todavía un montón de, sí, calles que tienen la vía del tranvía. Hay un paseo, creo que el domingo hay el tranvía un poquito. Ah, Caballito, hace. Sí. Sí, sí, el Caballito. Sí, sí. Bueno, eso está fantástico. Todos los domingos sale de ahí de Emilio Mitre y José Bonifacio. Sale, no me acuerdo el nombre, que Apolinario, creo que se llama. Sí, Apolinario Figueroa. No, la calle es José Bonifacio y Emilio Mitre. Aquiles, creo que se llama Aquiles, el presidente de la Asociación de Amigos de Tranvías. Ah, yo estaba pensando en la calle, vos estás con el nombre del presidente. No, la calle es Emilio Mitre y José Bonifacio. Bien. Donde sale el tranvía. Y de ahí te das toda una vuelta que va por Directorio, Ortiguera, está todo el circuito, no lo has tocado, por suerte. Y es un viaje en el tiempo. Yo viajaba cuando era chico, viajaba como transporte, eso. Llegué a viajar en eso. ¿Y cuánto costaba? ¿Cómo se sacaba el boleto? ¿Se hablaba? Arriba. ¿Arriba? ¿Y se hablaba con el conductor? Absolutamente, el motorman, aparte. Nosotros tenemos nombres ingleses siempre, ¿viste? Claro. Hola, motorman, necesito bajarme. Motorman era, ¿viste? Y después estaba la soguita, sí, que también estaba en el trolebús. La soguita que vos, era una campanita que sonaba, vos tirabas la soguita y sonaba la campanita, que es mucho más tranquila que estas cosas que usan ahora algunos colectivos, que es entre el ruido que hace la máquina de sube y el timbre, el tipo tiene un ensordecimiento total. Vos te dices, Yo estaba tratando de relajarme en el colectivo. Y las luces. Eran las tarjetas sube que pasan todo el tiempo leyéndolas. Sí, una locura. Pobre chabón que está ahí. Y después el tema, algunos el colectivo le han puesto un sonido al timbre. Entonces vos estás todo el tiempo entre eso. Y el tránsito, cuando llegás a la terminal, viste, sos un monstruo. Yo creo que debe ser muy complicado ser colectivero. Sí. O colectivera. No hay colectiveras. No he visto. Debe haber, pero no he visto. Ay, acá Juli dice que ha visto alguna. Seguramente. Taxistas he tomado yo ya hace poco que se les conté. ¿En qué línea, Juli? Ahí nos van a pasar. Sí, taxistas, taxistas he tenido suerte, sí. Soderas tampoco hay. Soderas no hay. Soderas no hay, hay que bajar los sifones. Sí, pero pues es que el colectivo. No sé si vos lo llegaste a ver, la máquina de extender boletos, ¿lo llegaste a ver? Sí. Bueno, pero digo, el colectivo, cuando yo era chico, al menos hace 40 años por lo menos, el tipo cortaba el boleto. Sí, a mí me lo cortaban también. Bueno, ¿te cortaba, te daba la plata todo? El vuelto, sí, señor. Bueno, entonces boleto estudiantil. Y todo. Claro, todo. Y aparte tenían palanca de cambio. Sí, señor. ¿Te acordás? Sí. Tenían que hacer y acordarse de las secciones que te daban. Y hacerle acordar a algún tipo por el espejo retrovisor si se había pasado la sección. ¿Usted lo sacó de 3.40? Decía, sí. Bueno, ahora lo tienen, digamos, mucho más claro. Tienen máquina de boleto, no de boleto, la sube. y tienen el, la palanca de cambio, no la, no la usan, no la usan. El automático. ¿Y sabés que nos robaron también? ¿Qué? Nos robaron el Capicúa. Bueno, eso era maravilloso. Esa emoción de encontrarse, de estar ahí casi siempre cerca. Pero sí, pero había gente que lo coleccionaba esto, qué increíble, ¿eh? Sí, sí, ¿la dónde estarán esas colecciones? Y queda el tren nada más para el Capicúa ahora. El, pero el tren te da un ticket también, ¿viste? Yo pero le paso no hay la número, tarjeta. El ticket no, no te dice el no, número. No, te dice 7.388 millones, te dice el número. No, es difícil que venga Capicúa. Sí. Ayer leí, estaba pensando, qué loco, esto con respecto a promocionar la obra para el sábado, ¿no? Yo pensaba, mira qué loco un día, porque ayer se cayó Twitter, que no sé cuánto tiempo, ¿no? Ay, no me di cuenta. Bueno, porque no usás, y haces bien. Bien. Yo pensaba, digo, Si mañana, por ejemplo, desaparece el Facebook por un tiempo, ¿no? Sí. ¿Qué efecto causaría en la psicología nuestra? Yo me entro a dar la cabeza contra la pared. Ayer me sacaron una de las cuentas que tengo con nombre de centro cultural, digamos. No, yo no, sino el grupo nuestro, sí, de casa. Sí. Y nos borraron del mapa sin preguntarnos nada. Dice, usted no es persona, no es nada. No, ¿por qué? Nos mandó un mensaje y sí, porque somos la nueva vecindad. Y dice, usted me tiene que dar un número de documento. Y no existe un número de documento para esa casa. Y nos sacaron toda la información, todo. Y está bien, tienen razón. O no sé, no sé. Sí, lo de Facebook. ¿Pero y por qué? ¿Cuál? No entiendo eso. Porque viste que vos en Facebook tenés que ser persona. Vos podés tener una sola cuenta como persona. Vos no podés ser Gustavo y, por ejemplo, Juancho Wouchers. Sí. Por ejemplo. Sí. No podrías. Sí podés tener una página de Juancho Wouchers como Gustavo Mazó. Ah, mira vos. No puedes tener varias personalidades con diferentes números de documentos. O sea, que los psicóticos, no sé qué, los esquizofrénicos, ¿qué hacen? No, no, y ¿qué es lo que pasa con los psicóticos como yo? Tenemos 7 páginas de fanpage, por ejemplo. Si uno observa acá, sí. Mary no me va a dejar mentir, sí. Está mi nombre y además tengo otras cantidad de cosas con otros nombres. Y tenés que estar manteniendo. Vos fíjate, por eso digo, te voy a preguntar a vos concretamente, si se cae mañana Facebook. Sí. ¿Qué vas al gimnasio, digamos? ¿Qué tienes que hacer? No, tengo que empezar a laburar diferente. Pero digo, yo me acordaba esto cuando empecé a hacer teatro. Sí. Por ejemplo, porque no, obviamente no existía esto. Digo, ¿qué hacía yo? O sea, viste que uno pierde la memoria y decía, bueno, volanteaba. Claro. Iba a tocar los timbres, hablaba con la gente, exacto, llamaba por teléfono, che, vengan el sábado, che, vengan y demás. Y tenía que salir a la calle y hacer otro tipo de cosas. Pero digamos, la interrelación que hay entre el ánimo, comentar pelotudeces, por ejemplo, la gente dice yendo al Nord Delta, por ejemplo, yo me acuerdo una prima que puso yendo al Nord Delta. ¿A quién le interesa que vos al Nord Delta? Y aparte, ¿cuál es el sentido de eso, no? Les hace sentir bien. Yo creo que la gente compartir cosas les hace sentir bien porque comparten su felicidad. A mí me pasa que es un tema de laburo. Yo estoy promocionando así como, sí, por ejemplo, bárbaro. Ahora se viene esta superproducción de Pino Voucher. Yo a mí me encanta retuitear que se viene y todo. En otro momento, esto que te escuchaba vos recién diciendo de salir a volantear, era eso, era salir a la plaza a chamullar, porque no era solo dejar un volante, mirá, que piquín, papá, sí. Si te daban bolilla, y después yo me acuerdo patente de llegar a mi casa y agarrar la agenda de teléfonos y marcar uno por uno el teléfono de uno, el teléfono del otro, ¿no? Esa vuelta que se hacía telefónica de invitación. Sí, totalmente. Totalmente. Era todo un trabajo más artesanal, ¿no es cierto? Sí. Ahora, después no sé, también en ese sentido uno se entera de un montón de cosas y también iba esto. Ayer leí una cosa de un tipo conocido, pero no quiero tampoco deschavarlo acá, pero lo leí en Facebook, lo tengo como amigo, es un tipo que en otra época es un escritor, era muy publicista, que le iba muy bien en la década de los 70 con propagandas y demás, es un intelectual. Entonces ayer pone en el muro como algo gracioso que se salvó de pagar una multa porque la jueza se la perdonó porque escuchaba las canciones que escribía este tipo de adolescente ella. Y él lo comenta esto. Entonces yo no tenía ganas de ponerme a escribir, pero digo, el cholulismo del poder, y encima, digamos, el tipo tiene una posición ética siempre en contra de la corrupción, del robo, de esto, del otro, de la sociedad argentina y demás, y pone eso como algo gracioso, como algo, mirá qué onda, mirá qué bueno que ser conocido. También que fue a un bar y como lo reconocieron, le agarraron y no le cobraron la cuenta, ¿no? Es que está uno en la búsqueda también, ¿no? Porque si muestra eso, tal vez es su búsqueda, ¿será? Horrible. Horrible, malísimo. Y aparte me pareció, digo, el cholulismo del poder, digamos, ¿no? Desde ya, que decir, loco, estás haciendo justicia. O vos, si sos, tenés este, diciendo a mí, cóbremela igual. Porque la verdad es que si la cagada me la mandé. Entonces no me voy a hacer el vivo cuando me conviene. O me conviene tal cosa, ¿entendés? Y eso también, uno ve un montón de miserias en este punto, o de cosas que parecen divertidas y no lo son. Y uno no se puede poner a contestar, digamos. No, es como, Gus, por ejemplo, también ayer puse una cosa con el tema de yo soy de River, ¿no? Bueno, ay, qué ma cosa. ¿Sabés que hace años que no veía un partido de fútbol? Yo soy de Boca y el otro día fui a la casa de mi madre y de mi abuela. Sí. Y dijimos, le digo a las chicas, vamos a ver el partido. Y quedó de dofón mientras yo hablaba con las chicas, mientras hablábamos los tres. Y estuvo bueno el partido, para el hincha de Boca estuvo bueno. Bueno, para el hincha de Boca, digamos. Yo lo pude ver por la mitad, porque lo vi en un bar, en una, porque tenía que trabajar el domingo. Uh-huh. Vi el primer tiempo en una confitería en Palermo. Uy, muy divertido, qué raro. Porque estaba, era una mujer, en una confitería, pero de panadería, ¿viste? Ay, divino, estas, review. Sí, pero era bastante berreta, porque aparte me tomé un café con una máquina que costaría 12 pesos, así que una cosa inimaginable. En la calle Servinio, dije, acá me van a cobrar 35 mangos, y yo compro siempre a 23. Sí. ¿Cuánto? 12 pesos. 12, digo, bueno, me tomé un café y me senté. Y había tres mujeres mayores de tapado, típica del barrio, preguntándose, che, ¿cómo estás de la presión, Raquel? Bueno, uh-huh. Esas conversaciones muy lindas. Y después tuve una mujer que se sentó y dice, ¿puedo ver el partido con usted? Y yo dije, viste, yo se la puto, sí, por favor. Entonces hace el gol Boca. Me dice, hizo el gol Boca, ¿no? Yo no lo grité, obviamente, porque claro. Estaba paralizado. Claro, por se escuchó todo ahí. Se ve que también en Barrio Norte hay muchos hinchas de Boca, ¿no? ¡Ah! Gritaba. Sí. ¿Y por qué siempre patean todo para el mismo lado? ¡Ah! Digo yo, ¿viste? Qué divertido. Sí, bueno, porque está jugando mal River y Boca está atacando. ¡Ah! ¿Y cómo salió Lanús? No sé, señora, le digo. ¿Lo estoy molestando? No es que me moleste. Fue una tal que eso me ayudó también a contracturarme aún más para estar con vértigo, digamos, ¿no? Che, pero viste qué bueno esto de imagínate que si no fuera Facebook, esto era nuestra vida antes, digamos. Sí. Terrible. Bueno, fíjate vos, ayudando a esto, dicen, después de la conversación entre ellas, che, ya terminó la Donur, che, la verdad que yo lo extraño, ¿eh? La verdad que lo extraño, la novela Las Mil y Una Noches. Ah. Yo lo extraño. ¿Viste que están haciendo tours en Turquía para ver dónde tomamos Donur el café y las mujeres te van llevando un tour a ver dónde se filmó todo esto? Es increíble. Ahora, te digo una cosa, dice. Yo todas mis amigas a la hora de la novela no me atendía a nadie. Yo llamaba y no me atendía a nadie, así que me quedaba viéndola la novela. Dije, bueno, a mí no me gustaba, pero como yo mis amigas la veían todo y yo la llamaba y no me atendía, la seguí viendo. Ese es el efecto Tinelli también. Yo no me gusta, pero lo veo, no me termina de cerrar, pero todo el mundo lo ve y siempre terminamos viendo a Marcelo. Yo no lo puedo, ¿ves? Digo las señoras, como nosotras dentro de 30 años. Pues. Sí. No, bueno, ojalá que no nos pase. Igual hay toda una concepción siempre con respecto a la televisión, que la gente ve cualquier cosa porque te dice, no hay nada para ver. Y sí. Entonces, ves cualquier cosa porque no hay nada para ver. Que esto es lo mismo que yo le digo a veces a los pibes. Es raro, es verdad, laburo, es verdad. Digo, ¿de qué estás buscando laburo? De cualquier cosa. Y yo, no busqué laburo de cualquier cosa. Porque te va a aparecer cualquier cosa. Tenés razón. ¿Entendés? O sea, está bien. Bueno, no importa. Busquemos la porción de que sepamos hacer, de que nos gustaría hacer y metámosle eso. Es que si eso lo más... cualquier cosa, te va a tratar como cualquier cosa. O sea, es así. Uno lo pone por delante. Es lo más difícil, ¿no? Saber uno qué quiere hacer. Y una vez que uno sabe lo que quiere hacer, ahí como que encara, ¿no? Ahí. Lo que pasa es que también, mira, pues yo tengo un pibe que está en la edad también de laburar, que tiene 18 y está viendo que estudiar y todo. ¡Oh, qué momento, che! La secundaria recién terminada. Por lo menos siente inquietud, bastante inquietud, como para ayudarlo, para colaborar en el camino, ¿no? Y sí. Pero aparece el tema de la... Bueno, yo cuando vengo recién de la escuela también, de los pibes que estudian, aparece el tema de la gran tensión que tienen que decidir algo para toda la vida. Claro. Y no es así, o sea, no sé quién carajo impuso esa locura de como que si te metes acá tenés que seguir ahí toda la vida. Eso viene con el trabajo, viste, los viejos o los abuelos decían, ojalá que agarre un trabajo en el banco y de acá, de ahí, así te jubilás con eso, claro. Viste, es como que inclusive pobre la como que en algún punto a ellos tampoco les funcionó, ¿no? Fue una ilusión, como exacto. mi hijo el doctor también, exacto. ¿No? No funcionó, y hay gente, yo tengo una prima que se recibió de médica, de pediatra, ¿entendés? Lo hizo en 6 años, no se llevó nunca una materia en el secundario y dio toda la, no recursó nada, dio todo perfecto. Estuvo ejerciendo 2 años y abandonó, porque no quería hacer eso. Porque lo que pasa es que los padres le impusieron que tenían que estudiar. Algo, tenés que estudiar algo. Entonces médico, son músicos, o sea, pero... Hay arquitectos que no ejercen. ¿Cuánta gente hay que se ha recibido músicos, por imposición, por mandato, por culpa, por lo que sea, y después no ejerce? Entonces, digamos, yo le diría, le digo a los chicos también, por mi propio ejemplo también, yo empecé a estudiar tarde, todo tarde, ¿eh? Tarde para lo que es el estándar de la sociedad. Y ahora me veo también diciendo, bueno, ahora tengo que hacer tal cosa, ahora tengo, estoy armando una obra nueva... ¿Qué onda la obra? Tenemos muy poquitos minutos antes de la tanda y quiero saber, Pino Boucher, qué pasa. Bueno, Pino Boucher va a estar, a ver, este sábado, está haciendo ya círculos, Sabina, ¿no? Y no sabes, sí. Estamos aparte, cerca de círculos. Aparte está, te cuento que tenemos un gran coordinador de aire ahora. Julián. Sí. Pero entonces, Julián es divino, no es como la otra bruja. Y no, pero está en coordinador de aire. Se acopla. Se lo tomó en serio. Están a pleno, así bueno, que... Vamos rápido con el aviso. Sí. Este sábado a las 20 horas, entrada libre y gratuita, luego al final se pasa la gorra. O sea, es un espectáculo muy caro. En los sentimientos, pero con entrada libre y gratuita, ¿sí? ¿En dónde? En Artigas 2262, Artigas y Álvarez Jonte, en La Paternal, en el Centro Cultural Resurgimiento. Es un teatro hermoso que hay en un club, es un club de barrio que también comparte el club de barrio con un circuito del cultural de la ciudad. Qué lindo. Es el Espacio Cultural Resurgimiento, Artigas, General Gervasio Artigas 2262, a las 20 horas, a las 9 están afuera ya. De una hora a la obra, y es una de las últimas 4 funciones que voy a hacer definitivamente, porque la próxima después la voy a anunciar, pero ya esta es la antepenúltima, de verdad. Wow. Y sí, porque, digamos, es así. Escúcheme, sí. Fines de octubre o fines de noviembre, sí, va a estar el primer festival, primer concurso de guitarra aérea en Argentina. Ah, eso me lo dijo, sí. Así sí. Que ahí, cuando usted pueda, vemos. Ahí estaré. Necesitamos ahí estaré. Un animador, alguien, dale, que entregue los premios. Ahí estaré. Ahí y estaré, sabe que, además, porque yo sabemos que usted da clases y también tiene muchos alumnos, sí, necesitamos competidores y competidoras. Ahí está, lo vamos a promocionar bien, me va a dar todos los datos, lo que tengo que decir, lo que tengo que incentivar a la gente. Bien, muchísimas, dale, gracias. El, vale, gran Gustavo Mazó ha pasado en el delivery de la calle. Te queremos mucho, Gus. Dale, igualmente. El sábado vamos a estar chequeando ahí a dónde anda Pino Boucher. Dale. Y hablamos la semana que viene. Que vaya la gente, gracias. Así que tengan buen día. Por favor, a ti. Chau.